Uno nunca sabe cuál va a ser el próximo programa. Uno nunca sabe cuál va a ser. La primera supercomputadora científica llegó a la Argentina en barco. Fue en diciembre de 1960 y su destino era la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Pero en realidad la Mercury de la compañía inglesa Ferranti había sido comprada 2 años antes. Los tiempos de la industria informática distaban de la entrega inmediata, y ni hablar de la promesa de enchufar y usar. De hecho, pasarían meses antes de que funcionara. La Mercury necesitaba un espacio que albergara su frente de 18 metros de gabinetes, y en el que la temperatura y la humedad se mantuvieran controladas. Se construyó una sala especialmente para ella en la nueva ciudad universitaria. Se envió estudiantes y profesores argentinos a Inglaterra para capacitarse, y se invitó a expertos como la programadora inglesa Cicely Pop-Lewell, colaboradora de Alan Turing, para dictar cursos y difundir la mentalidad computacional en Argentina. Nunca sabe qué le pasa al otro. ¿Qué tal, oyentes de este programa llamado Uno Nunca Sabe, donde el conocimiento se colectiviza? Hoy nos ponemos al hombro la tecnología, en especial lo que tiene que ver con internet, lo que tiene que ver con la computación, lo que tiene que ver con la comunicación, los teléfonos celulares. Desde aquella vieja computadora Clementina que llegó a la Argentina, que necesitaba un cuarto específicamente para ella y controlar las condiciones de temperatura, donde había un montón de técnicos para perforar unas tarjetitas que Clementina podía leer y que si estaban mal hechas habían que arreglárselas con cinta scotch. Tendremos también la breve historia, una reseña histórica de qué es esto del internet y cómo llega hoy en día a revolucionar las comunicaciones un ucraniano que, al haber sido rechazado en su solicitud de empleo en Facebook, meses después hace un sistema junto a otro amigo que ha sido rechazado en la misma fila y consigue venderle a Facebook por 19 mil millones de dólares una aplicación para las comunicaciones en los teléfonos. ¿Qué son los celulares? ¿Son teléfonos? ¿Son computadoras? Ahí vamos a estar hablando un poco de los smartphones, que son estos teléfonos que permiten utilizar la tecnología WhatsApp, de la que todo el mundo está hablando hoy en día.

lado enseña a compartir y por el otro lado defiende los derechos de autor. Los inicios de Internet nos remontan a los años 60. En plena Guerra Fría, Estados Unidos crea una red exclusivamente militar, con el objetivo de que, en el hipotético caso de un ataque ruso, se pudiera tener acceso a la información militar desde cualquier punto del país. Esta red se creó en 1969 y se llamó ARPANET. En principio, la red contaba con 4 ordenadores distribuidos entre distintas universidades del país. 2 años después, ya contaba con unos 40 ordenadores conectados. Tanto fue el crecimiento de la red que su sistema de comunicación se quedó obsoleto. Entonces, 2 investigadores crearon el protocolo TCP/IP, que se convirtió en el estándar de comunicaciones dentro de las redes informáticas. Actualmente seguimos utilizando dicho protocolo. ARPANET siguió creciendo y abriéndose al mundo, y cualquier persona con fines académicos o de investigación podía tener acceso a la red. Las funciones militares se desligaron de ARPANET y fueron a parar a MILNET, una nueva red creada por los Estados Unidos. La National Science Foundation crea su propia red informática llamada NSFNet, que más tarde absorbe a ARPANET, creando así una gran red con propósitos científicos y académicos. El desarrollo de las redes fue abismal, y se crean nuevas redes de libre acceso que más tarde se unen a NSFNet, National Science Foundation Net, formando el embrión de lo que hoy conocemos como Internet. En 1985 el Internet ya era una tecnología establecida, aunque conocida por unos pocos. El autor William Gibson hizo una revelación: el término ciberespacio. En ese tiempo la red era básicamente textual, así que el autor se basó en los videojuegos. Con el tiempo la palabra ciberespacio terminó por ser sinónimo de Internet. El desarrollo de NSFNet, ya nos vamos acercando a la pronunciación, fue tal que hacia el año 1990 ya contaba con alrededor de 100.000 servidores. En el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, Tim Berners-Lee dirigía la búsqueda de un sistema de almacenamiento y recuperación de datos. Berners-Lee retomó la idea de Ted Nelson, un proyecto llamado Xanadu, de usar hipervínculos. Robert Cailliau, quien cooperó con el proyecto, cuenta que en 1990 deciden ponerle un nombre al sistema y lo llamaron World Wide Web, que es la conocida sigla WWW. La nueva fórmula permitía vincular información en forma lógica y a través de las redes. El contenido se programaba en un lenguaje de hipertexto con etiquetas que asignaban una función a cada parte del contenido. Luego, un programa de computación, un intérprete, era capaz de leer esas etiquetas para desplegar la información. Ese intérprete sería conocido como navegador o browser. En 1993, Mark Anderson produjo la primera versión del navegador Mosaic, que permitió acceder con mayor naturalidad a la www. Gracias. La interfaz gráfica iba más allá de lo previsto y la facilidad con la que podía manejarse el programa abría la red a los legos. Poco después, Anderson encabezó la creación del programa Netscape. A partir de entonces, Internet comenzó a crecer más rápido que otro medio de comunicación, convirtiéndose en lo que hoy todos conocemos. Uno nunca sabe cuándo va a salir al aire, uno nunca sabe. Pero si lo estás escuchando, ya es un buen indicio. Estoy tan lejos yo de ti, tan lejos que desespero. Espero que me esperes, no te vayas a dormir tan lejos que desespero. Ay, amor, acá estoy a tres bombis de tu casa. Ay, amor, acá estoy a tres bombis de tu cama. Estoy tan lejos yo de ti, tan lejos que desespero. Espero que me esperes, no te vayas a dormir tan lejos que desespero. Ay, amor, acá estoy a tres bombis de tu casa. Ay, amor, acá estoy a tres bombis de tu almohada. Que se va a olvidar lo que pensaba. Estás escuchando Uno Nunca Sabe. El programa de hoy se llama ¿Qué te pasa, Clementina? Dedicado a esa primer computadora que tuvo la Argentina en la década de los 60, que necesitaba de una habitación sola para ella. Vamos a ir haciendo pequeños saltos, o pequeños saltos en el programa, pero grandes en la historia. Acabamos de escuchar antes de la canción de los Brewster, Tres Bondis. La historia, un resumen de la historia de lo que fue Internet, cómo lo creó la NASA. Y ahora vamos a escuchar lo que es algo muy importante, que es lo que se llamó la guerra del P2P. P2P son unos archivos de compresión de audio que le dieron origen al MP3. Pero para entrar en este tema, lo mejor es escuchar a gente que sabe, que tiene una página y que lo puedes encontrar, tanto esta información que viene ahora como todo lo que se va quedando fuera del programa por espacio, en la página de Facebook de Uno Nunca Sabe, que es así: Uno Nunca Sabe página. Vos entrás, si querés haces un clic en me gusta y cada vez que publico algo te va a llegar esa información. Las fuentes con la cual armo Cada Uno Nunca Sabe las voy copiando y pegando en Uno Nunca Sabe página en Facebook. Ahora sí, vamos a entrar en lo que es la guerra del P2P a través de la gente de Triunfa en Internet. Vamos a, el programa va a ser un poco cronológico de cómo se han ido sucediendo los acontecimientos en el tema de las redes P2P desde su nacimiento, y vamos a comenzar pues por el principio, con el nacimiento del formato MP3. El formato MP3 nace en el año 1987 y básicamente es un formato de compresión de audio. ¿Esto qué significa? Para entenderlo, antes del MP3 una canción, cualquier fichero de audio, ocupaba muchísimo. Transmitirlo por internet era posible, pero consumía mucho tiempo, mucho ancho de banda. Desde la llegada del MP3 se consigue un ratio de compresión del 1 a 10. Esto significa que un fichero que antes ocupaba 100 megas ahora ocupa 10 megas. Estamos ya en unos rangos de tamaño de ficheros que ya se podían transmitir por internet. Entonces esto de alguna forma lo que consigue es que la música por primera vez empiece a transmitirse de forma masiva por internet. Vamos, que la gente de alguna forma ya empezaba a poder hacerlo, puesto que antes casi que era como un suplicio. Sí, antes no se hacía apenas, salvo casos concretos, pero no era de forma masiva. Con el MP3 realmente se empieza a transmitir la música por internet. Muy bien, la gente empieza ya a intercambiarse música, se hace masivo, prácticamente todo el mundo lo hace. ¿Y a partir de ahí qué es lo que ocurre? Pues los usuarios de internet, por supuesto, estaban encantados con nuestro nuevo formato, pero no todo el mundo estaba tan encantado. Nos estamos situando en Estados Unidos y allí hay una asociación, que es la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos, que, para que nos hagamos una idea, es la asociación que reúne a todas las multinacionales de la discografía de Estados Unidos. Si ya son grandes de por sí, todas juntas, imaginaros. Esta asociación, la RIA, agrupa el 90% del mercado discográfico mundial. Toma ya, que se dice pronto. Vamos, una gran multinacional americana, sí. Además. Pues a esta asociación, a la RIA, no le hizo ninguna gracia el MP3. De hecho, surgió pronto el primer reproductor físico de MP3, como un Discman, pero que en vez de reproducir CDs, reproducía MP3. Uh-huh. Lo sacó una compañía que se llamaba Diamond, y aquí empezó un poco a verse cómo iba a devenir el asunto. La RIA denunció a esta empresa por sacar un reproductor de MP3. Esto es un poco absurdo, porque el aparato en cuestión lo único que hacía es reproducir MP3. Como se reproduce un disco, pues se reproducía este formato. ¿Como un CD? Sí, uh-huh. No tenía más. Sin embargo, la RIA decía que, el reproductor no diferenciaba entre archivos MP3 legales o ilegales, contaminando de esta forma la distribución de contenido digital. Yo esto, en fin, es como si metieras un VHS en tu vídeo y el VHS tuviera que saltar una alarma y decirte, este VHS es ilegal. Lo que pedía la RIA no tenía mucho sentido. De hecho, el juez desestimó el caso dando la razón a Diamond, la empresa que desarrolló el MP3. Después de esto, lo que aparece es algo que muchos ya conoceréis, que es Napster. Napster se habló mucho, incluso en medios como la televisión, en medios más clásicos. Vamos a comentar un poquito la historia. Napster nació en 1999, tuvo una vida muy corta. Lo creó un joven de 18 años junto con dos amigos que conoció en un chat. Y básicamente Napster es realmente la primera red P2P. ¿Qué es Napster? Napster es un programa que instalado en nuestro ordenador permite compartir al resto de comunidad Napster todos nuestros archivos, todos los archivos que queramos compartir. Básicamente era música, eran archivos MP3. ¿Qué pasa? Si unimos con este sistema a muchos, muchos miles de usuarios, lo que tenemos es una base de datos global de información de música. Cualquier usuario que hiciera una petición a Napster buscando una canción, casi seguro que la encontraba, porque, llegó a tener 60 millones de usuarios. Claro, tú buscabas una canción, con que cualquier usuario de estos 60 millones la tuviera, tú te la podías bajar directamente desde su ordenador. Era una forma de compartir la música. En diciembre de 1999, varias empresas discográficas iniciaron un juicio en contra de Napster. Esto trajo a Napster una enorme popularidad y varios millones de nuevos usuarios. Napster alcanzó su pico con 26.4 millones de usuarios en febrero del año 2001. Para los seguidores de Napster, el juicio fue algo confuso. Para ellos, la habilidad de compartir archivos era una característica propia de Internet y no de Napster, el cual actuaba simplemente como un motor de búsqueda. Muchos argumentaban que de cerrar Napster solo se conseguiría que sus usuarios emigraran hacia otros sistemas de intercambio de archivos. En julio de 2001, un juez ordenó el cierre de los servidores Napster para prevenir más violaciones a los derechos de autor. El baterista de Metallica, Lars Ulrich, fue el primer famoso en demandar a Napster por derechos de autor. ¡Copado el metalero este! ¡Mirá, te lo descargué! ¡Tomá! ¡Te lo descargué gratis! Trust I seek and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view. And nothing else matters. Never care for what they do. Never care for what they know. Open mind for a different view. El 19 de mayo de 2008, Napster anunció el lanzamiento de la tienda más grande y más detallada de MP3 del mundo, con 6 millones de canciones, en free.napster.com. El aviso también indicó que todas las ventas de descargas en Estados Unidos hechas con Napster ahora estarán en formato MP3. El 1 de diciembre de 2011, Napster se fusionó con Rhapsody y empezó a operar en diversos países de América y Europa como un nuevo servicio de pago. Uno nunca sabe si los acertijos están dentro de escondrijos. Pero con tu hermana. Estás escuchando Uno Nunca Sabe. ¿Qué te pasa, Clementina? Hasta ahora venimos hablando de lo que fue la creación de Internet. Luego hicimos un salto hacia lo que fue compartir ficheros P2P en MP3. Y ahora vamos a empezar a entender algo desde adentro. ¿Qué quiere decir desde adentro? El software libre. Los usuarios de Internet se dieron cuenta que ellos pueden ser programadores y que también pueden incidir en los programas o crearlos o co-crearlos. Hasta ahora todo lo que venía de Internet estaba dado por megas de empresas, en especial lo que fue Windows y lo que es Windows. Y empieza a aparecer un movimiento de usuarios programadores llamados los usuarios del software libre, que empiezan a entender cómo está creado el sistema y ven la posibilidad de hacer sus propios sistemas. Software libre es free, no tiene que ver solamente con que sea gratis, porque free también es libre. Libre con poder decidir, poder saber de qué se trata lo que estoy usando y no usar solamente lo que me dan. Pero lo mejor para entender esta nueva concepción y quienes nos pueden explicar son nuevamente los galleguitos, así que le damos paso nuevamente a Triunfa en Internet. Muy bien, pues allá vamos a presentar el tema. El software libre. Sí, bueno, vamos a intentar explicar qué es exactamente el software libre. Para explicarlo, tenemos que entender un poquito cómo es la gran mayoría. Bueno, antes que nada, el software, cuando hablamos de software, porque a veces hay confusión. El software son los programas. Los programas es lo que estamos hablando. Entonces estamos hablando de programas libres. ¿Qué es esto? Para entenderlo, casi todo el software que tenemos instalado en nuestros ordenadores, pues está hecho por una empresa que, bueno, que tiene unas licencias de copyright, donde tú compras el producto, lo instalas y, digamos, usas las funcionalidades que el programa te da. Pero no puedes salir de ahí. El software libre es otro concepto totalmente distinto. Y bueno, también hay un poco de confusión con esto, porque en inglés el software libre se llama free software. Entonces sabes que free en inglés es tanto libre de libertad, de dinero también, como libre de gratis. Entonces, software libre es free software, no es libre free de gratis, es free de libertad. Entonces, en lo que se basa es en un asunto de libertad. El software libre tenemos la libertad de prácticamente hacer con él lo que queramos sin pedir permiso a nadie ni ningún tipo de licencia. Es decir, son cuatro puntos los que lo definen. Dice, libertad para usar el programa con cualquier propósito. Libertad de estudiar cómo funciona el programa y adaptarlo a sus necesidades. Libertad de distribuir copias sin ningún tipo de restricción. Libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras. En fin, ¿esto qué significa? Cuando adquirimos un producto libre, un software libre, junto con el programa, que normalmente adquirimos en otro tipo de licencias, tiene que venir lo que se llama el código fuente. El código fuente es lo que utiliza el programador para generar el programa. Entonces, teniendo el código fuente, tú lo que puedes hacer es estudiar cómo funciona ese programa, verlo internamente, las entrañas del mismo, y modificarlo para cualquier motivo, para mejorarlo, para cambiarlo, para darle otra funcionalidad. O para ajustarlo simplemente a la funcionalidad que tú quieres darle. Sí, para cualquier motivo. Entonces, ¿qué pasa? Pues eso, cuando se crea un producto libre, si tú das la posibilidad a cualquier persona de modificar ese producto que tú has creado, lo que se crea es como un árbol de modificaciones. De ese producto inicial empiezan a salir diferentes versiones, diferentes ramas de un árbol. Entonces es un producto vivo que se va mejorando. En fin, pueden salir aplicaciones de un sector, aplicaciones del otro. En definitiva, es una nueva concepción de creación. ¿Y por qué sencillamente libre? ¿Libre sin remuneración también? Hay gente que cobra dinero de todos modos, ¿no? Haciéndolos, modificándolos. Bueno, decíamos que el libre no significa no significa que sea gratis. Es decir, hay software libre que puede ser gratis y software libre que puede ser de pago. La característica principal es que podemos copiar, distribuir y modificar sin ningún tipo de restricción. La forma en que lo adquirimos puede ser gratis o puede no ser gratis. No es una condición indispensable. Ya. Y las finalidades es simplemente reajustarlo única y exclusivamente a como aquel que lo modifica quiere. Vamos a ver, digamos que es un cambio de mentalidad. La mentalidad que predomina hoy en día en el mundo es: cuando yo hago un producto, una obra, la protejo de forma que mi obra es así y nadie puede modificarla sin pedir mi autorización escrita de ningún tipo. Y se registra. Sí, cuando se hace... estamos hablando de software libre, pero luego veremos que se aplica a otros ámbitos que no son exclusivamente de software. Entonces, cuando se hace una creación libre, el concepto es totalmente distinto. Es decir, esta es mi obra, aquí tenéis cómo la he hecho, hacer con ella lo que queráis. Modificarla, adaptarla, sin ningún tipo de restricción de nada. Como te digo, es otra forma de mentalidad. De hecho, hay todo un movimiento que defiende este tipo de libertades creativas, artísticas, sociales, que ya comentaremos que empieza a calar incluso en los partidos políticos. Uno nunca sabe por qué el ser humano es tan contradictorio. Por un lado enseña a compartir y por el otro lado defiende los derechos de autor. Atraviesa el cielo en su vuelo mi canción, mi canción. Atraviesa el cielo. Quieres en la nube que te cubre en su sombra. Mi canción atraviesa el cielo. Quiere perderse en tu pelo y enredarse en mi desvelo. Ser recuerdo en tu futuro, ser la luz en lo oscuro, ser la palabra callada que asoma en tu mirada. Mi canción atraviesa el cielo. Atraviesa el cielo en su vuelo mi canción. Mi canción atraviesa el cielo. Quiere ser gorrión y anidar en tu corazón. Mi canción atraviesa el cielo. y está el cielo. Quiere perderse en tu pelo y enredarse en mi desvelo. Ser recuerdo en tu futuro, ser la luz en lo oscuro, ser la palabra callada que asoma en tu mirada. Mi canción atraviesa el cielo. Se va el amor, vendrá el día y volverá como vuelven las golondrinas. Se va el amor, vendrá algún día con su disfraz de niña herida. Decilo de nuevo, decilo de nuevo, mi canción atraviesa el cielo. Decilo de nuevo, decilo de nuevo, mi canción atraviesa el cielo. Decilo de nuevo, decilo de nuevo, mi canción atraviesa el cielo. Decilo de nuevo, decilo de nuevo, mi canción atraviesa el cielo. Uno nunca sabe apreciar lo bueno hasta que lo pierde. ¿Por qué te quise tanto, tanto que al rodar, para salvarte, solo supe hacerme odiar? Esto es Uno Nunca Sabe. ¿Qué te pasa, Clementina, en honor a la primer computadora llegada en la década de los 60? Para quien arrancó ahora, estuvimos haciendo como una línea histórica de lo que fue Internet. Y recién estuvimos hablando del software libre. No nos queda mucho tiempo porque si dividimos la hora en 4 sería el último bloque de 15 minutos. Y todavía nos falta llegar al WhatsApp, al ¿qué te pasa? Pero no podemos saltar al WhatsApp sin antes contar acerca de lo que son las redes sociales. Las redes sociales se centran en encontrar gente para relacionarse en línea. Están formadas por personas que comparten alguna relación, principalmente de amistad, o mantienen intereses y actividades en común, o están interesados en explorar los intereses y las actividades de otros. En general, estos servicios de redes sociales permiten a los usuarios crear un perfil para ellos mismos y se pueden dividir en dos grandes categorías: la creación de redes sociales internas y la creación de redes sociales externas, como por ejemplo Twitter, MySpace, Ask y Facebook. Ambos tipos pueden aumentar el sentimiento de comunidad entre las personas. Las redes sociales internas son una comunidad cerrada y privada que se compone de un grupo de personas dentro de una empresa, asociación, sociedad o incluso una invitación, creado por un grupo de usuarios en una red social externa. Esta red es abierta y a disposición de todos los usuarios de la web para comunicarse. Los usuarios pueden añadir una imagen de sí mismos y con frecuencia pueden ser amigos con otros usuarios. En la mayoría de los servicios de redes sociales, los usuarios deben confirmar que son amigos antes de que estén vinculados. Por ejemplo, si Camila pone a Daniel como un amigo, entonces Daniel tendría que aprobar la solicitud de amistad de Camila antes de que se colocaran como amigos. Algunos sitios de redes sociales tienen unos favoritos que no necesitan la aprobación de los demás usuarios. Las redes sociales por lo general tienen controles de privacidad que permiten al usuario elegir quién puede ver su perfil o entrar en contacto con ellos, entre otras funciones. Las redes sociales se pueden definir como estructuras donde las personas mantienen una variedad de relaciones, como pueden ser amistosas, laborales, comerciales, informativas y demás. En la actualidad, el Internet se ha convertido en una herramienta fundamental en la comunicación, a la que recurren desde estudiantes hasta grandes empresas, políticos hasta corporaciones policíacas, con el fin de investigar algún tema de interés, hacer una transacción o simplemente charlar con un amigo. Algunas de sus ventajas. Esta red social puede usarse para hacer publicidad de servicios y productos. Se pueden realizar actividades escolares en equipo, teniendo como ventaja que cada integrante esté en distinto lugar geográfico. Al igual, se puede usar para mantener comunicación con familiares y amigos que se encuentran lejos con un bajo costo. Interacción con personas de diferentes ciudades, estados e incluso países. Envíos de archivos diversos como fotografía, documentos, de manera rápida y sencilla. Conocer nuevas amistades. Permite la interacción en tiempo real. Reencuentro con personas conocidas. Contrario a lo que algunos señalan, las redes sociales permiten la movilización participativa en la política. Foros de discusión y debate. Permite el aprendizaje colaborativo. En redes comerciales, permite dar a conocer productos con mayor facilidad. Son de gran ayuda a corporaciones policíacas en la investigación de un crimen o delito con el simple hecho de ver el perfil del agresor. Algunas desventajas. La privacidad es un tema de discusión en muchos ámbitos. Cualquier persona desconocida y o peligrosa puede tener acceso a información personal, violando cuentas y haciéndose vulnerable a diversos peligros. Aleja de la posibilidad de conocer a gente de tu mismo entorno, lo que te aísla de la familia, amigos de la escuela, etc. Para entrar a una red social, se puede mentir la edad. Para crear una cuenta es necesario contar con al menos 13 años de edad, aunque las páginas no sepan realmente quién si lo es o quién no. Posibilidad de crear varias cuentas con nombres falsos. Crea la posibilidad de volverse dependiente de esta. Existe un amplio porcentaje de personas que no cuentan aún con equipo informático, internet ni energía eléctrica, por tanto quedan excluidos de este servicio. Las relaciones interpersonales se vuelven menos afianzadas. Propicia un alejamiento de la propia realidad, evitando vivir en el aquí y en el ahora, y evitando el favorecer una introspección para el propio crecimiento personal. Como conclusión, la mayoría de la población dispone con una cuenta en alguna red social sabiendo de los riesgos que pueden surgir, pero a su vez se maravillan con el surgimiento de nuevas formas de comunicarse, algo primordial para el ser humano. Si te querés contactar con Uno Nunca Sabe, buscás en Facebook Uno Nunca Sabe Página y ahí vas a encontrar todos los programas y los links de cuáles fueron extraídos cada uno de los informes con los que armo el programa. Uno nunca sabe qué pasó con los inventos de Tesla. ¿Qué pasó con los inventos de Tesla y su más puro intento de energía limpia y accesible a todos? ¿Qué lo cubrió en el olvido? No me lo olvido, ni de Cabezas, ni de Tesla, ni de los Pong de la Primavera, ni de Julio López, ni de Bulacio. ¿Estamos acaso en manos de las megamineras y los monocultivos y los agrotóxicos medios masivos de manipulación, monopolios de la energía, de la información y de recursos, las tierras de los mapuches, cara de roca los terratenientes y sus testaferros? ¿Qué tal si hubiese ferrocarril magnético y bicis magnéticas y autos silenciosos y purificadores de agua? Y más y más huertas comunitarias, biorregiones intercomunicadas y autosustentadas, pequeñas empresas y medianas, de desarrollo de verdad sustentable. Basta de banqueros bucaneros, especulando con el dolor ajeno y la sangre de muchos. ¿Nacional? Sí, es buen primer paso. Estaría bueno que sea cada vez más real, al igual que popular. Al pueblo que habita la nación hay que escuchar, no a los que no quieren largar ni soltar la manija. Que se armen la valija y se manden a mudar. Quizás a Marte los podríamos mandar, a Marte, divinidad de la guerra, a los que trafican con armas y hacen negocios de matar. A Marte, que cure tanto odio, tanto dolor posible de evitar. Más Teslas, más Messis, más Jaras, más Violetas, más Nerudas, más Van Goghs, más Spinetas, más Budas, más sanación, más Lennones, más abuelos, más Atahualpas, más Itarrosas, más voz, más voces, manos, más artesanos artesanando lo roto. ¿Qué pasa, humanos? ¿Qué pasa, hermanos? ¿Estamos durmiendo? Si separados nos aplastan a diario, nos mienten, nos venden humo y a lo sumo nos calman con su consumo y unos huesos de diversión. Quizás divierten mientras distraen nuestra atención de desarreglos tras bambalinas que quieren seguir teniendo el control. ¿Qué pasa con sus inventos y sus semillas, su intento? No es solo cuento, la radio, el motor a inducción, todo está en movimiento. Ojalá cientos de científicos de hoy retomen sus conceptos y sigan su investigación. No hago oídos sordos al reclamo por los muertos de la etnia Qom. Se haga justicia acá en Argentina y está el ejemplo de Famatina, pueblo de pie, por su tierra pide protección. No más saqueo que queda feo, es mi deseo. Retomemos el hilo y unidos hoy, conectados, condensemos el poder suficiente, porque esta tierra siente y su gente está viva y consciente. Ojalá sea en este presente que el cambio de paradigma y el poder verdadero suceda simplemente, que los que basan su poderío en saqueo, robo, traición, engaño e invasión pierdan el hechizo y que se sepa lo que se hizo, con los pies en el piso y el cielo abierto en un concierto, como puerto despierto y parto, harto del viejo mundo que llegó a su fin, y parto de luz del nuevo amanecer, donde se encuentre al ser amándose de una vez, nación naciendo, nacional, continental, regional, planetaria, solar, cósmica, a Marte quizás, o tal vez a la Luna, los vamos a mandar, sí, de una. Uno nunca sabe cuánto puede resistir la tela de una araña. Un elefante se tiraron sobre la araña. Como veía que resistía, fueron otra la lala. Sí. No, qué buena la lala, el loco. Nació en Ucrania en la era soviética y pasó todo tipo de privaciones. En California empezó barriendo pisos. Pidió trabajo en Facebook, pero fue rechazado. Luego inventó WhatsApp junto a un amigo. Y ahora la red social le pagó una fortuna inédita por su desarrollo. Es Sean Combs quien vendió WhatsApp a Facebook en 19 mil millones de dólares. WhatsApp es una aplicación de mensajería multiplataforma de pago que permite enviar y recibir mensajes mediante internet de manera económica, complementando servicios tradicionales de mensajes cortos o sistema de mensajería multimedia. Además de aprovechar la mensajería básica, los usuarios pueden crear grupos y enviar entre ellos un número ilimitado de imágenes, videos y mensajes de audio. La aplicación está disponible para los sistemas operativos iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry, OS Symbian y Asha, antes llamado S40 de Nokia. No existen versiones para Windows, Mac, Linux o como web app. Sin embargo, emuladores de Android para PC permiten ejecutar WhatsApp en Windows, Mac o un navegador web. Para enero de 2014 el número de usuarios alcanzó a 450 millones. El 21 de enero de 2014 rompió nuevamente el récord de mensajes diarios, siendo la cifra de 54 mil millones de mensajes circulando a diario por este servicio. El 19 de enero de 2014 la aplicación fue comprada por Facebook por 19.000 millones de dólares, de los cuales 12.000 millones corresponden a acciones de Facebook y el resto en efectivo. WhatsApp es un juego de palabras de la expresión inglesa WhatsApp, cuyo significado se asemeja a ¿qué pasa? ¿Cómo te va? La empresa creadora de la aplicación WhatsApp Inc. fue terminada en 2009 por Jan Koen, que es el co-creador, quien había sido anteriormente el director del equipo de operaciones de plataforma de Yahoo y el antiguo jefe del equipo de ingenieros de Brian Acton. La compañía tiene su sede en Silicon Valley. Gracias. John Kuhn y el socio cofundador de la empresa, Brian Acton, se habían presentado para trabajar en Facebook y fueron rechazados. Sin embargo, una entrevista de trabajo sin éxito está lejos de ser el único obstáculo hacia el éxito que Kuhn superó en sus 38 años. Nació hijo único en Ucrania, en una aldea rural fuera de Kiev, en una casa sin agua caliente. Sus padres, un trabajador de la construcción y una ama de casa, temían hablar por teléfono por temor a que la línea estuviera intervenida por el gobierno soviético. La sociedad era muy cerrada, dijo Kuhn recientemente a la revista Wired. Usted puede haber leído 1984, pero vivir ahí era experimentarlo. Yo no tuve una computadora hasta los 19 años, pero tuve un ábaco. Cuando tenía 16 años, Kuhn y su madre emigraron a California, donde se establecieron en un pequeño apartamento de Mountain View, en el corazón de Silicon Valley. Barrió los pisos en una tienda para ayudar a pagar las cuentas. Más tarde, después de que a su madre le diagnosticaran un cáncer, ambos vivieron de un subsidio por incapacidad. Esta semana Kuhn eligió firmar su contrato de 19.000 millones de dólares con Facebook en el sitio de la Oficina de Servicios Sociales, donde recogía los cupones de alimentos. El edificio está a pocos pasos de la sede de WhatsApp. En la escuela, Kuhn aprendió computación con los libros que compraba de segunda mano y que vendía tan pronto como los había leído. Ganó un lugar en la Universidad Estatal de San José, mientras que trabajaba como analista de seguridad informática para la firma de contabilidad Ernst & Young en 1997. La compañía le asignó un trabajo en Yahoo, donde le dieron un escritorio frente a Brian Acton. Los dos se llevaron bien y al año, Kuhn tomó un trabajo permanente en Yahoo y abandonó la universidad. Kuhn y Acton se hicieron muy amigos, especialmente después de que la madre de Kuhn muriera de cáncer en 2000. Con los años se fueron desilusionando de su trabajo en Yahoo. Ambos se fueron en 2007 y poco después presentaron sus solicitudes, luego denegadas, para trabajar en Facebook. A principios de 2009, Kuhn se sintió frustrado por la prohibición que regía en su gimnasio de usar celulares porque perdía llamadas mientras hacía actividad física. Había tratado de desarrollar una aplicación para iPhone y su idea era permitir que la gente estableciera su estado en su teléfono de manera de que sus contactos pudieran saber lo que estaban haciendo en un momento dado. Por ejemplo, no puedo hablar, estoy en el gimnasio. Bautizó su creación WhatsApp, un juego de palabras con WhatsApp, ¿qué pasa? Y creó la empresa en febrero de 2009. Cuando las primeras versiones de la aplicación demostraron tener problemas y Kuhn pensó en renunciar, fue Acton quien lo alentó, diciéndole que debía darse un tiempo para perfeccionar el producto. Unos meses más tarde, Kuhn cambió el foco de WhatsApp a la mensajería instantánea y se convirtió en un éxito. Más suave que el SMS tradicional y mucho más barato, en especial al contactar con amigos en el extranjero. Hoy en día, WhatsApp se instala gratis. También se mantiene fiel a la insistencia inicial de Kuhn de que no tendría nada de publicidad y de que no almacenaría los mensajes, y por lo tanto no pondría en peligro la privacidad de los usuarios. Queda por ver cómo esos principios se alinean con Facebook. A diferencia de muchos directores ejecutivos de Silicon Valley, Kuhn mantuvo un bajo perfil, aun cuando WhatsApp explotó en popularidad.